al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin para ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Psicosis. Kaixo egunon, gabon, arratsaldeon, guztioi, estamos toche más en Psicosis Radiofónica. Ichi, aquí al micrófono también, coméntanos, háblanos un poco para graduarte un poco el sonido, que andamos... Hola a todas, aquí estamos en... probando. Irola Irratia, 107.5 de la FM, las ondas libres del barrio de Irala. Ahí está. Y aquí con nuestro programa de psicología... para psicología, contra psicología, psicopsicología, farma, antifarmacología y de todo un poco. Y bueno, hoy os queríamos hablar de la... ¿De qué les queríamos hablar, Coelho? Pues de la intersexualidad, del género y el sexo, ¿no? De cada persona y de todas y todas. Ahí. Un concepto bastante, bueno, yo creo que poco conocido y un mundo súper interesante, que la sociedad y las diferentes culturas no lo tienen nada integrado, y creo que es muy necesario, ¿no?, que hablemos de ello. Ajá. y a ver qué sale. Yo creo que va a quedar un programa muy bonito. Sí, sobre todo un programa interesante. Así que bueno, tras esta presentación, ¿no?, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escupir por las ondas piratas de la 107.5 FM de la Irola Irratia, en el barrio de Irala, bueno, ¿cómo empezamos? Condúcenos un poco en pues esta noche. Pues yo empezaría hablando de qué es eso del sexo, ¿no? Cómo se desarrolla la sexualidad. Y yo haría unas distinciones previas. Empezando diciendo que no somos ni hombre ni mujer, que sexos hay muchos, hay sexo cromosómico, sexo hormonal, sexo anatómico, el sexo asignado, el sexo legal, y hay que ser consciente de esas diferencias para quitarnos la venda de esta dicotomía hombre-mujer, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es un paso importante. El sexo cromosómico genético hace diferencia a las dotaciones, pues eso, ¿no? De los cromosomas determinados XX versus XY, que es lo que está estipulado socialmente como existente, ¿no? Luego el sexo hormonal hace referencia a los diferentes tipos y concentraciones hormonales, progesterona frente a la testosterona. Uh-huh. Y el sexo anatómico, pues bueno, los órganos sexuales masculinos y femeninos, internos y externos. Luego el sexo asignado es la etiqueta sexual asignada desde el nacimiento. Te dicen hombre o mujer, DNI femenino masculino. Y luego el sexo legal, pues el que te es asignado en función de las características sexuales manifiestas. Sí, que no confundir con género, ¿no? El sexo y el género, en este caso, el sexo puede ser un poco dado la descripción en plan de diccionario, podría ser el sexo natural o biológico, diferenciando del género, que es el que creas a lo largo de tu vida, poco a poco, pasito a pasito. Y bueno, se nos mezclan ondas musicales, ya las hemos quitado. Sí, no sé. Por favor, apaguen sus móviles. Por cierto, un saludo a Nala otra vez. ¿Ha sido ella otra vez? No, ha sido un halo. Un halo de luz. Muy bien. Sigamos. Y bueno, y luego aparte de esto está pues la orientación sexual, que es tu tendencia a tener relaciones o fantasías sexuales con uno u otro sexo, o con ambos. Los roles sexuales o de género, que son los comportamientos esperados por la sociedad en función del sexo que tengas, y la identidad sexual, uh-huh, o identidad de género, que consiste en saberse perteneciente al género masculino o femenino. Eso es. Que bueno, que está fuertemente condicionado pues no, pues por la sociedad. Sí, por la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Sociedad del patriarcado, sociedad del dicotómica, capital, blanco-negro, ¿no? Eso es. No existen los grises y bueno. Entonces, partiendo ya, yo creo, de esto, de esta deconstrucción de, uh-huh, de lo que es un único sexo, ya ahí creo que nos puede abrir la mente a entender más allá, uh-huh, las cosas. Y bueno, intersexualidad es cuando se presenta al mismo tiempo y de forma interna y externa órganos tanto genitales masculinos como femeninos. Es un poco el hermafrodismo, ¿no? ¿Es hermafrodita? Sí, el término hermafrodita pues procede, sí, de la mitología griega, ¿no? También, eso es. Y hace referencia a la unión entre Hermes y Afrodita. Uh-huh. Y bueno, y es como si tuvieras mitad y mitad, y en, uh-huh, la realidad nunca hay mitades, eso, ¿no? Eso es, uno está más desarrollado que el otro. Sí, hay claro. Eso, pseudo hermafroditismo, uh-huh, masculino o femenino. Oh, ya. El total es inexistente prácticamente. Uh-huh. Y bueno, hace eso, la intersexualidad tiene como causa fundamental las alteraciones genéticas, uh-huh, ¿no? Y bueno, son cromosomas que se presentan de forma diferente al XX y XY. Claro, me dices XX, cromosomas, ¿qué me estás hablando? Digamos un poco que igual, para explicar un poco y partir un poco de una base, digamos que el ADN, ¿no? Estamos hablando del ADN humano, que tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46 cromosomas, y entre ellos, entre esos 23 pares, hay un par que es el sexual, que en el caso de las mujeres serían dos pares, XX, y en el caso de los hombres sería XY, y de ahí es mediante la meiosis, ya nos ponemos más biológicamente hablando, es cuando se hace esa partición o esa bipartición de los genes, ¿no? Que ahí se pueden dar casos como, ¿no? Como disfunciones genéticas, ¿no? Esa repartición. Sí, disfunciones o superevoluciones, ¿no? O superevoluciones, sí, es una forma, sí. Y bueno, y antiguamente se consideraban rarezas de la naturaleza y eran, vamos, eran perseguidas, ¿no? Estas personas. Luego, a partir de los años 30, se empezó con la cirugía. Entonces, cuando una persona nacía con ambos órganos, pues se decidía desde bebé lo que iba a ser. Y bueno, y luego pues los problemas consecuentes de ello, ¿no? Que a medida que se van desarrollando y creciendo, pues de pronto una persona que había nacido con rasgos tanto de mujer como de hombre se decía que fuera hombre, y en la pubertad pues igual le salían los pechos, se le aclaraba la voz o... ¿no? Esas consecuencias. Sí, creando un trauma, ¿no? Para esa persona a la que le han dicho toda su vida que su sexo es el masculino. Claro, y más cuando muchas veces se ha ocultado desde la propia casa y no se la ha dado a conocer la decisión, y luego pues se encuentran con ese pastel. Pues con esa realidad. Absoluta, cruda y bonita realidad. Y a partir de los años 90, pues sí han surgido así grupos potentes que han empezado a luchar. ¿Qué es eso de que a un bebé se decida por él o por ella si va a ser hombre o no? Y ha surgido, pues, Intersex Society of North America y otras. Esa manía, ¿no? Que tiene el sistema, bueno, y tenemos todas, sí, en general, de catalizar o de catalogar más bien cada persona y cada cosa. Que cuando no sabemos lo que es, o no sabemos cómo catalogarlo, nos da miedo o incluso nos crea rechazo. Pues sí, y deciden hacer una cirugía, y luego, pues eso, las consecuencias psicológicas, emocionales y también las disfunciones sexuales que acarrean, ¿no? Cuando han decidido, pues eso, quitarte parte de tus genitales para que estéticamente te parezcas más a la mayoría. Es que a mí me parece muy triste. Triste, por decirlo finamente, la verdad. Sí. Pero bueno. Parece una brutalidad, la verdad, entre otras tantas que hay por el mundo, una de tantas. Y bueno, y si quieres ponemos un corte, creo que viene un poco al caso, porque es un corte de una película, se llama XXY, una película argentina, chévere, de Lucía Prenso, del 14 de junio de 2007, donde actúan Ricardo Darín, Valeria Bertolucci... y Inés Efron, que es un poco la protagonista, entre comillas, es la hija de Ricardo y de Valeria. Y bueno, es una niña de 15 años, y vamos a poner un poco el corte y después la comentamos. Espero que os guste. Yo creo que os va a hacer pensar y os va a gustar reflexionar sobre ello. Ahí va. Alex y el chico Álvaro. ¿Cómo juntos, don? Juntos, sí, juntos. ¿Haciendo qué? No sé, yo me fui... ¿Qué? Ella estaba arriba. ¿Qué? No entiendo lo que me estás diciendo. Rompiéndole el culo al hijo de tus invitados. ¿Te alcanzo o crees que te lo dibujé? Si no, este pibe va a ser cualquier otro. Ay, basta, creo que... Sabíamos que te iba a pasar. No vas a ser mujer toda la vida. ¿Qué quieres decir con normal? ¿Qué? ¿Dijiste normal? No, no dije nada. No te hagas ilusiones. Nunca va a ser una mujer. Aunque un cirujano le corte lo que le sobre. ¿Cuándo fue que le dijiste? Antes de que vinieran. ¿Vinieron por eso? No, quería que la conociera, nada más. No estoy loca. Habla vos con él. ¿Y si ella quiere? Y bueno, ahí después de este corte de la película XXY, me gustaría remarcar que XXY es una de las que hemos comentado, una trisomía. En este caso de los del par sexual, del par 23, también conocido. Y me gustaría decir que en este caso esta película ha sido criticado un poco por parte de algunas asociaciones que sufren o que tienen que ir al Ferter, han nacido con esta trisomía, que dicen que en el caso del síndrome de Klinefelter, pues las personas que nacen con este denominado síndrome no tienen rasgos físicos femeninos, por lo menos no tan aparentes como tiene la protagonista, en este caso Inés Efron, en la película, ¿no? Sí, pero de bueno, hecho empiezan a desarrollarse con la pubertad. Eso es. Bueno, en este caso también ella está en la pubertad, tiene 15 años, pero la verdad es que sí es una crítica que han hecho bastantes asociaciones acerca de la película. Pero es una película bastante destacable sobre el tema e interesante para ver y comentar. Carlos II de Asturias tenía este síndrome. Ah, Egurre. Por comentarlo, ¿no? Por comentar. Está bien. Está bien saber esas cosillas. Pues dentro de los mitos de relacionados con la intersexualidad, hay mucha gente que confunde intersexualidad con disforia de género. Y yo creo que en el programa de hoy sería importante remarcar que no tiene nada que ver, ¿no? Que no es cierto que las personas intersexuales tengan una disforia de género, que se les haya asignado un sexo incorrecto, ¿no? ¿Y por qué no es cierto? A ver, pues, porque la intersexualidad es tener ambos. Y la transexualidad, puedes haber nacido con más rasgos biológicos femeninos o masculinos, pero sentirte del sexo contrario. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Eso es. Y bueno, ¿y algún apunte más para diferenciar? Básicamente es eso lo que querías comentar. Que las personas transexuales a veces son personas que han nacido intersexuales, pero muchas de ellas son personas que eso, que han nacido anatómicamente de forma masculina femenina estándar, y que eso, que las personas transexuales son aquellas que se sienten del género contrario al sexo que aparentan anatómicamente. Y las personas intersexuales pues no tienen por qué sentirse de un género en concreto. Joder, es que es tan... Está bien, ¿eh? Pero es tantos términos, ¿no? Para intentar... Tanta etiqueta. Sí, etiqueta. Sí, claro. Por eso te digo que... Por eso te remarco un poco volver a comentarlo, porque claro, igual si nunca has oído el tema o si ya estás quedado en hermafrodita es el que tiene tal, o no sabes qué hermafrodita puede tener, puede ser hermafrodita masculino o femenino, claro, te suena todo igual. Entonces no sabes que igual hay muchas diferencias entre transexualidad o intersexualidad o entre, no sé, entre tantas, sí, ¿no? Sí, es un montón. El término hermafrodita viene un poco de la época victoriana. Es una inventada, ¿no? Un poco el término de hermafroditismo verdadero, que suena ahí súper sofisticado y especial, y hace referencia simplemente a la condición en la cual una persona tiene a la vez el tejido ovárico y testicular. Y ya está. Simplemente es eso. Sí, que la intersexualidad va más allá de eso. Va más allá. Es más, también tiene que ver, igual me equivoco, ¿no?, con lo que te sientas psicológicamente. Intersexualidad es que no naces tan estándar hombre, estándar mujer, genéticamente, hormonalmente, sino que es como una mezcla. Luego ya lo que tú te sientas... Ahí quiero decir, o sea, que luego ya, en realidad, luego tú elegirás, ¿no? En realidad, o no eliges, o te sientes las dos. Quiero decir, ¿no? Si quieres elegir, no quiere decir que tengas por qué hacerlo, porque la vendo psicológicamente, si tú quieres elegir o no quieres elegir, o sea, ya es elección propia de cada una, cada uno, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Claro, también por eso el rollo de empezar el programa con los tipos de sexualidad y que todos somos hombre, mujer, ¿no? Para romper también el que la persona intersexual tiene que decir, pues es que no, es que si tengo rasgos masculinos y femeninos y me gusta que me estimules los pezones y el clítoris, que lo tengo muy largo porque, bueno, es más pene igual que clítoris, pues estupendo. Lo que, ¿no? Decidir, voy a ser mujer, por lo tanto, ser mujer equivale a un clítoris corto, por lo cual me voy a hacer una intervención tal que me va a quitar el placer, que... No, soy hombre, soy mujer y disfruto de mi sexualidad. Claro, de hecho, es que esto afecta a una de cada 2000 niñas y niños que nace. Que es algo bastante común. Sí, que no es común. tan raro no, como parece. No, para nada, que es casi un 2% de la población. Sí, bastante. Y bueno, y se hacen ahí auténticas averías, que son cirugías cosméticas correctivas. Que están promovidas igual por la confusión, por la vergüenza, por la culpa o yo qué sé qué, y las consecuencias al final las acaban pagando los hijos y las hijas. ¿Te apetece que pongamos un corte de una entrevista explicando un poco lo que es el movimiento queer? Sí, a marcar que queer y intra, o sea, que están relacionados pero no tienen sí, nada no, que ver. Sí, no, no es lo mismo. Que igual la gente que nos está escuchando dirá, es lo mismo. No, para nada, no. me parece interesante ponerlo, pero eso, remarcar que no es lo mismo. Por eso te preguntas si te parecía sí, bien. Sí, sí, sí. Igual era el momento. Métele y luego hablamos de las diferencias. Eso es, y todo. Ahí está. Vamos a lanzarlo aquí en las ondas piratas. Cuyar es una palabra que viene del inglés y es un insulto. En realidad es un insulto. Y lo que sucede es que un grupo, o más bien un conjunto de microgrupos en Estados Unidos, a finales de los años 80, se reapropian ese insulto y lo utilizan como una nominación, como un espacio de lucha política. ¿Y para qué? Sobre todo para enfrentarse a las políticas de integración homosexuales, digamos gays y lesbianas, americanas, que lo que piden es la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. La sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, espacios dados de una vez para siempre. Pero en realidad no, en realidad son construcciones sociales y políticas, que además son invenciones relativamente recientes, porque, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la homosexualidad y la heterosexualidad como si fueran entidades naturales, como si uno fuera, es decir, uno nace heterosexual o nace homosexual. Esto es un absurdo. Estas son entidades que se inventaron a finales del siglo XIX. Por la medicina del siglo XIX y sobre todo para normalizar la heterosexualidad y para patologizar la homosexualidad. Es decir, de alguna manera se crearon para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Pero este sistema no tiene ningún sentido, sobre todo a partir de los años 50, cuando explotan las políticas de control de la natalidad, de la reproducción, con la invención, por ejemplo, de la testosterona y del estrógeno y la utilización de los estrógenos y la progesterona para el control de la natalidad, ¿no? Bueno, y ahí queda esa explicación, ¿no? ¿Qué te parece, Ichi, lo que ha comentado? Totalmente de acuerdo con la compa. ¿Quién era? ¿Quién estaba hablando? No me acuerdo ahora el nombre. En el programa lo digo. Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo bien el nombre. Y eso, y yo creo que es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Algún apunte, algo que comentar? Nada, que es para eso, que es un término que es para romper ya con las identidades de género, de orientación sexual, todo, ¿no? Para extraña y para poco usual, yo y soy queer y me llamo puta para que puta deje de tener esa connotación, ¿no? Pues me llamo queer, me llamo extraña, me llamo poco usual, rara, para dejar de tanta etiqueta que estábamos hablando, ahí ¿no? Está. Y de tanta historia. El nombre es Beatriz Preciado. Y sí, me ha parecido bastante interesante para lanzarlo desde las ondas piratas. A nivel de terminología también está el rollo del tercer sexo. Uh-huh. Se hablaba de crear una tercera categoría para que las personas intersexuales pudieran sentirse representadas de alguna manera. Hay gente que no apuesta por esta definición, ¿no? Y gente que sí, de que para romper con la dicotomía hay que entrar en una tricotomía, no sé si existe, pero bueno. Esa palabra. Bueno, como nos gusta catalogar todo, pues pongamos una palabra nueva. Sí, pero bueno, que también se corre el riesgo de crear una marginación, sí, sí. ¿No? Cuando etiquetas, pues bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, vale. Con el tema del DSM, la psiquiatrización, al final, si creas igual un tercer género, va a ser una razón más de separación que de unión. Sí, más separatista que... Sí. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Sí, podría ser. Pero bueno, también es verdad que igual no, que lo sabe. O igual está el paso de decir, vamos a dejar de decir hombre y mujer y no decir nada. Y no decir ¿no? nada. Yo es que cada vez opino más en ese sentido en casi todo, ¿sabes? En casi todo. Mm. Incluso en luchas, dejar ya de decir lo que somos, vivirlo, hacerlo y demostrarlo con los hechos, con las acciones y con el día a día, que es donde de verdad importa. A raíz de la investigación ahí sobre terminología y así, vale. Explorando un poco por la red, he encontrado el primer caso documentado de persona intersexual y me gustaría hablar de ella. Por supuesto, coméntalo, escúpelo. Sor Fernanda Fernández. ¿Has dicho Sor? He dicho Sor. ¿Sor? ¿De Sor como Sor Citroën? No, Sor de que era monja. Sí, sí, como nació la famosa Sor Citroën. En Zújar, Granada, en el 1755 y fue eso la primera persona intersexual conocida en España. Y ahí está, ahí queda eso. Sus padres eran, bueno, su padre y su madre eran súper cristianos, capuchinos, y esta mujer pues tomó el hábito el 10 de abril de 1774 a los 18 años. Y bueno, y me gustaría contaros ahí la historia, que me parece un puntazo. Cuéntala, a mí ya con lo de Sor ya más ganado. Más ganado ya. Mira, os voy a narrar. Así está escrito. Desde el comienzo de su juventud se dio cuenta de que cuando estornudaba, tosía o hacía algún esfuerzo extraordinario, se le separaba de su órgano sexual un cuerpo carnoso de 3 centímetros o poco más de longitud, y que al poco tiempo se volvía a ocultar sin causarle ninguna molestia. No reflexionó sobre el fenómeno por su pudor, hasta los 32 años de edad. Entonces decidió comentarle a su confesor lo que le estaba sucediendo, pidiéndole que la extrajesen del monasterio, ya que era hombre y no mujer. Pero los directores que pasaron por el monasterio en los siguientes 5 años rechazaron su instancia, atribuyendo a su fuerte histerismo los estímulos carnales que sentía. Vamos, ¿no? Esta mujer está loca, es una histriónica y ¿qué va a tener...? Que va a ser hombre. Entonces, ya con la llegada del siguiente confesor, Fray Esteban Garrido, pues sí que fue también informado y así, pues recapacitó sobre el tema y bueno, y consultó con los mejores teólogos y físicos y pidió a la superiora del monasterio que apartara a Sor Fernández de sus compañeras, la custodiara bajo llave hasta la resolución. Le hizo ahí una exploración y bueno, y los cirujanos y la matrona dijeron lo siguiente. Dos puntos. Chum, chum. Bajo la región hipogástrica hay 2 labios unidos en la parte superior al monte de Venus y en la inferior al Pirineo, formando la rima mayor. Separados los 2 labios no se encontraron ninfas ni clítoris, pero en el sitio que debía ocupar este, se manifestó el conducto urinario, por donde salía ese líquido. 2 líneas más abajo, no se halló el orificio externo de la vagina, y en su lugar estaba un perfecto pene. Es demarcando... Muy poético. Sí, sí, es como que en antiguo, en castellano antiguo. Increíble. El pene carecía de prepucio. Cuando se observó, tendría 1.5 pulgadas de longitud, y en su erección aseguró que llegaba a las 3 pulgadas. En la base de ese miembro se encontraron 2 eminencias colaterales redondas y pequeñas en forma de testículos cubiertas por la... Bueno, vamos, hacen aquí una descripción. Además, te imaginas, claro, a los monjes, a las monjas, a la matrona, al cirujano, analizando esto, ¿no? Y viniendo de una monja... Esto es digno de Shakespeare. Este texto es digno de Shakespeare. Bueno, conclusión. Ninfas y Venus. La hicieron vestirse de hombre y como tenía más características físicas masculinas que femeninas, le atribuyeron el sexo masculino. Y punto, ya pelota. Está. Sí, sí, y el primer caso de intersexualidad en España. Ahí lo tenemos. En el Estado español. Y el primer caso de poesía intersexual. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, a mí también me parece digno de escuchar esta canción que nos has traído, así que la lanzamos desde las ondas piratas. Earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs they had. Two sets of arms they had, two sets of legs they had, two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love, it was before all, the origin of love. Now there was 3 sexes, then one that looked like 2 men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like 2 girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They were spots on part earth, part daughter, part sun. grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs and the lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said, I'll split them right down the middle, gonna cut them right up in half. Bueno, y continuamos en Psicosis Radiofónica, otra noche más con todas vosotras y vosotros. Bueno, Ichi, ¿y Translate? Esta es una canción de una película de Hedwig and the Angry Inch, que es un musical del 98 que fue convertida a película en el 2001. Uh-huh. Y trata sobre la búsqueda del amor por parte de Hedwig, que es una cantante transexual de una banda punk rock. Ajá. Que bueno, que ya hemos dicho que transexualidad no tiene nada que ver con intersexualidad, pero no sé, me gustaba la canción y bueno, la canción es el origen del amor. Dice que cuando la tierra todavía era plana y las nubes de fuego y las montañas se extendían hasta el cielo, las personas vagaban por la tierra como grandes barriles de rodadura. Había en ellas dos armas y dos pares de piernas. Tenían dos caras, una miraba a un lado y otra hacia el otro para poder abarcarlo todo en un mismo tiempo, en un mismo momento. Y yo que sé, hace ahí como referencia a un tercer sexo también la canción. No sé, me parece ahí una canción muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, sí, la verdad. Me ha gustado. Porque a nivel de películas y así, pues bueno, aconsejaros ver la peli XXY, también esta de Hedwig and the Angry Inch, que no tiene nada que ver, que es sobre transexualidad, no intersexualidad, pero bueno, me parece un puntazo. Uh-huh. Investigar un poco también, animo a la gente, sobre Sor Fernanda Fernández, que hay escritos por ahí todo. También, eso es. La novela Mil Sex, que bueno, fue premio Pulitzer y iba un poco sobre ese tema. Yo recomiendo también la película Transamérica, la cual al final del programa cual comentamos un poco. Sí, comentamos sí, ahora. Sí, dale ahora, aprovechamos ahí el momento cultura, peli, ¿no? Momento cine, pues para informar a la gente, para que lo sepa. Publicidad. Publirratiam. Alternativo. Bueno, va. Sexualidades periféricas. ¿Qué es esto? Pues esto es un, digamos, un festival de cine forum que se está realizando desde la Ateneo Isarbelch y se está emitiendo en la Egochea por problemas de frío. Más que nada, sí, de frío, de espacio, ¿no? Más que nada, de cuto, mucho cuto. Es un festival que habla un poco, pues, de la gente que está viviendo los márgenes o normal y en la orilla del pobre heteronormativo. Así lo califican, ¿no? Interesante, interesante la definición. Y un poco, esta película de Transamérica nos habla sobre una operación de vaginoplastia. Es una película de Duncan Tucker, del 2005, y habla sobre la asignación del sexo de Sabina Osborne, que no es ni prima ni hermana de Ozzy Osborne ni de su tocayo el cantador de rancheras. Y ella recibe una llamada telefónica de Toby Wilkins, un chico de 17 años que está detenido en Nueva York, el cual pregunta por Stanley Chupac, nombre original de Brie, claro, afirmando que es la hija de ella. Y aunque al principio Brie pues prefiere olvidarse de ello y operarse, pues tras hablar con su terapeuta, su consejero, en este caso un terapeuta, pues le aconseja que primero resuelva la situación con su hijo y después opere si quiere o no. Y un poco Transamérica habla de esto, y esto va a ser el, si no me equivoco, este mismo viernes de enero, y vamos a tener otra película más el 27, que en este caso sería Mi hermosa holandería, de Steven Frick, Frears, de 1985. Yo creo que tanto esta película de este fin de semana como la del 27 van a ser interesantes, y este festival de cineforum de sexualidades periféricas es curioso y ante todo para todos y todas. Así que animo a todo el mundo de Bilbo alrededores y de más allá a que venga a la Egochea, en el barrio de Irala, a verlo. Ahí queda eso. Acérquense, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, gente que no se define por ningún gente indefinible ni sexo. Ah, ya está. Gente única como nosotras. Y otra peli que no va a salir en el ciclo, pero animo también a ver, Mi vida en rosa. Un peliculón. Mi vida, sí, en rosa. Y va sobre el tema de la intersexualidad. Perfecto, me la apunto ahí. De mi cuaderno de películas. Y bueno, Ichi, a mí me gustaría hablar de... Yo, por ejemplo, cuando nací, es que era muy pequeño, no me acuerdo, ahí en el útero. Pero ya ahí, mi identidad sexual, yo cuando era pequeño, a mí nadie me hablaba de ello. Entonces, a los niños y así, ¿cómo se trabaja eso? Las identidades sexuales en los niños, las niñas... Pues es un tema... Los fetos, úteros, muy cigotos, complicado, huevos. Porque una cosa es la identidad sexual y otra diferente es la identidad de género o los roles estereotipos asociados. Entonces es ahí un tema... Hay diferentes corrientes y, bueno, desde la corriente cognitivo-evolutiva, pues se mantiene que el desarrollo del género corre en paralelo al proceso intelectual del niño. Sí. Y que desde muy corta edad tiene una visión sobre el género ya bastante fuerte, estimulada por el mundo que le rodea. Hasta los 4 o 5 años de edad, pues no, igual no se comprende qué es el género, sí, pero luego ya se es consciente de que es una constante que está en todas partes. Que está presente, ¿no? Y mediante la observación y la imitación de diferentes conductas, refuerzo por parte de la familia, ¿no?, cuando hace una cosa u otra, pues se va perfilando. Y igual sobre todo se ve más latente durante, pues como se dice, esta época que salen granos y cosas y tienes cambios muy raros, sobre los 15, 14 años, la pubertad y esas cosas. Bueno, ahí es cuando yo creo que te planteas, ¿no? Realmente partimos de la dicotomía, ¿no? Estamos, ojalá no, pero estamos en una sociedad en la que te hace sentir que tienes que elegir entre ser hombre y mujer. Yo creo que posteriormente a la adolescencia ya te construyes eso, esa dicotomía, pero en la adolescencia por ahora la gente se enfrenta ante eso, que tiene que decidir. Y luego también sientes que tienes que decidir qué te gusta. Si te gustan los hombres, las mujeres, las dos cosas, parece que hay que decidir y definirse. Entonces yo creo que la adolescencia es un momento potente. También creo que viene formado por experiencias desde que eres chiqui, ¿no? Que hay un proceso de aprendizaje y tú vas aprendiendo, vas recibiendo unos estímulos socioambientales y familiares, sobre todo, que bueno, que te orientan más a sentirte más un sexo que otro y a tener una orientación sexual y un rol de género asociado. Sí, tanto la familia igual como tu entorno más cercano, pues, tu cuadrilla de amigos, amigas, etcétera. La televisión, sí, todas las cosas que te llegan, esas informaciones sobre informaciones, ¿no? Películas, sí, sí, etcétera, etcétera. Y que, bueno, y que si te venden que si tienes vagina eres chica y si tienes pito eres chico, pues ya está, ¿no? Ya te están marcando a los bebés. Si ves cómo se ya no entro en el tema de juguetes, de roles, de sino ya simplemente cómo se dirigen las personas a una barriga, uh-huh. a una mujer embarazada. Cuando decían, es un niño, ¡anda! ¡Un niño! ¿No? Ya las voces más fuertes, hasta golpecitos en la tripa. Sí, va a ser futbolista, qué patadas sí. da. Y que en cambio, si es chica y es, ¡ah, na, na, na, na! ¡Ay, qué bonito! Así. Cuando vale, nace igual, un niño que da una patada a un balón, ¡buah! Va a ser lo que tú decías. Pues una niña da una patada a un balón bien y igual no. Pero está todo el rato con la muñeca y sí se la refuerza los mensajes de jo, qué cuidadora, ¿no? Qué valor más. Incluso los colores, pues esa chorrada de los patucos, que nunca he entendido. Azules sí. o rosas. Cosas, ¿no? Yo es que la verdad es que nunca lo he llegado a entender. Ya desde tan pequeñas, tan pequeños, los patucos rosas, azules, si es chica, es chico, etcétera. No, cosas que no entiendo. No, me he cerrado, pero no llego a entenderlo. Y está súper estudiado, ¿no? Que las familias, tanto la madre como el padre, pues suelen responder mejor ante los comportamientos asociados a los roles asociados al sexo, ¿no? Uh-huh. Es lo que decías. Si un niño, por ejemplo, se le da bien los deportes, es más reforzado positivamente que si una niña se le dan bien los deportes. Y así un montón de cosas que al final van construyendo tu identidad. Es muy complicado salir de estos estereotipos y estas ideas tan simples, ¿no? Que nos venden. Yo creo que es en la adolescencia y posteriormente la juventud ya cuando intenta salir de esta. Intenta salir y pues, a veces incluso, claro, debido a esos estímulos, digamos, o esas informaciones, esos intentos de reconducirte. Llegan, ¿no? Los problemas de la gente igual, de ciertas personas, y todas hemos tenido de una forma u otra de, ¿no? De quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, de dónde venimos, no sé, como la canción, estamos solos en el universo acompañados, o sea, te entran cosas en ti mismo, en ti misma que te hace plantearte si estás bien, si no, si no sabes por qué, esos cambios de humor a veces que no sabes bien por qué son, o sea, no estás a gusto contigo y no sabes bien por qué es, te dicen que tienes que vivir de una forma, ¿no? Sí, establecida, igual no es la tuya. Yo creo que toda la gente pasa por ese proceso y las personas intersexuales aún más, ¿no? Aún más. Porque físicamente sí. como tienen una diferencia ya se sienten como empujadas o la sociedad les empuja a que tienen que decidir blanco o negro claro. o tienen que definirse, etiquetarse, porque lo que no se entiende y no se define y no se mete dentro de una casilla en esta sociedad no es aceptado. Sí. O sea, al menos si te etiquetan, bueno, no, es que si eres el raro, pues te vamos a querer más que si no sé lo que eres, ¿no? Obviedad. Y bueno, yo creo que si te etiquetan como el raro y ya está, es la etiqueta de raro, es para toda tu vida, pero estás etiquetado. Y que es un proceso psicológico que las personas intersexuales, yo creo que tiene que ser duro ahí, pero me parece que es un aprendizaje y puedes crecer mucho como persona. Ya desde pequeña, enfrentarte... Yo hablo desde el desconocimiento de terminología y todo, ¿no? Pero... Y de lo que puede llegar a ser. Sí, pero... porque en realidad no... O sea, no es tu caso, ¿no? Ni el mío en este bueno, caso. Bueno, o sí, ¿no? Lo que hablábamos, vete a saber... realmente a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel si juntas todas las variables, igual sí que soy más intersexual de lo que uh-huh. de lo que pues me mira tú. He creído, ¿no? Pues mira tú. Pero creo que el tener la diferencia física ante esta sociedad que somos uh-huh. tan visuales, tan sí que tiene que sí, ser. Yo cuando lo decía me refería a eso, a lo físico. En uh-huh. mi caso, en el tuyo, pues bueno, digamos pero que bueno, no que es un pues lo sabes físicamente, pero un 2% de los bebés nacen lo que está con en la mente y demás ambiguos. Es distinto. 2%, sí, remarcamos aquí, de toda la sociedad. Y lo que, bueno, 2% en el estudio, ya sabemos cómo son los estudios, que puede ser incluso claro, más. Claro, ¿quién va a decir es relativo. Sí, yo, claro. Eso es muy relativo. ¿Quién no tiene 3 pezones o 4? ¿Quién no? Es que todas tenemos ahí algo diferente, ¿no? Algo diferente, algo que nos hace únicos y únicas. Ahí está, que no es malo. No es malo y que la intersexualidad, pues bueno, hay muchos tipos diferentes y está el XXY, está el 47XXY que hace referencia al Klinefelter que has dicho antes. Sí, Klinefelter XXY, trisomía XXY, ahorita. ¿Y cuáles más hay, por cierto? Pues está la disgenesia gonadal. Sí, es la el gonadal. Síndrome de Turner. 45XO. Sí, de Turner. Vale. Está el 46XY, que es pseudo hermafroditismo. Uh-huh. Que tienes gonadas de un sexo, pero caracteres secundarios de otro. Y bueno, eso. Hay como diferentes tipos. Sí, sí, como hemos explicado un poco al principio del programa, es que al final eso es el ADN humano. Tenemos 23 pares de cromosomas, vamos a repetir, un par es sexual, y cuando se hace, pues digamos, petrosiana en terminología genética, pues la mitosis en el caso de los órganos, que digan los genes sexuales, o la meiosis en el caso de los cromosomas, digamos, los otros cromosomas que forma nuestro ADN humano, pues hay una partición, hay una repartición de ellos, de cada par, y ahí puede salir una lotería, pues cosas como el daltonismo vienen de ahí, y muchas cosas, el un color del de pelo, color. todo, el ojo de cada color, ahí vienen los genes recesivos, el dominante, no dominante, todo viene de la genética, pero luego hay más allá de la genética, hay un mundo más allá de la genética. La intersexualidad es cuando se presenta al mismo tiempo y de forma interna y externa órganos genitales femeninos y masculinos. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que no, nuestro objetivo de hoy es transmitir eso a la gente. Obrida. Y que la transexualidad no tiene nada que ver. Eso es la discrepancia entre el sexo asignado, uh-huh, morfológico, genético, etcétera, y la identidad, sin anomalía biológica identificable. Obrida. Ahí queda eso. Y dicho esto, escupido esto por las ondas piratas de la 107.5, una cancioncita para mover el culo. Bueno, aquí estamos otra vez en Psicosis Radiofónica 107.5 de la FM, con el tema de la intersexualidad. Y bueno, Echi, ya nos queda poquito para despedirnos. Sí. Así que una reflexión final

no te critique, y el que lo prueba repite, yo no sé.